2 de mayo, 1918, un telegrama sobre el poder judío en la revolución bolchevique rusa. La fecha de hoy es 2 de mayo. Este día en 1918 el cónsul general de Estados Unidos en Moscú, Madin Summers, envía un telegrama al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se informa de que los judíos eran el grupo dominante dentro de la dirección bolchevique. En octubre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia. El descontento con la guerra y las difíciles condiciones permitieron la revolución. Poco tiempo después, los primeros informes empezaron a llegar de Rusia acerca de la dominación judía de los bolcheviques. El 2 de mayo de 1918 el cónsul general de Estados Unidos en Moscú, Madin Summers, envió un telegrama al Departamento de Estado que examinó específicamente la situación en varias ciudades rusas, incluyendo Vitebsk. El informe informa que los judíos dominan el gobierno en estas ciudades. El cónsul general Madin Summers era uno de los muchos en ese momento defendiendo la intervención militar en Rusia. Summers dijo que la toma del poder bolchevique en Rusia significaba una grave amenaza internacional que incluso eclipsaba la guerra en curso y sugería que los aliados y sus enemigos alemanes deberían unirse para derrocar al régimen soviético. Solo unos pocos días después de su el telegrama del 2 de mayo, Summers apareció muerto de manera repentina. Tenía 40 años de edad y la causa de su muerte se atribuyó a su trabajo, lo cual efectivamente parece muy correcto. El 5 de junio de 1918 otro diplomático de Estados Unidos, John K. Caldwell, cónsul en Vladivostok, envió un telegrama al Departamento de Estado donde estaba escrito: el 50% del gobierno soviético en cada ciudad se compone de judíos de la peor clase, muchos anarquistas. ¿Sería un grave error de nuestra parte reconocer a los bolcheviques? Robert Wilton, 1868-1925, quien luego trabajó como corresponsal de The Times en Rusia, en 1920 publicó un libro en francés, Les derniers jours des Romanov, Los últimos días de los Romanov, que narra el asesinato bolchevique de la familia imperial rusa. En la edición francesa del libro presenta las listas de oficiales del gobierno soviético, lo que demuestra muy claramente que los judíos estaban sobrerepresentados a tal punto que constituían una clara mayoría. Wilton escribió en su libro: toda la historia del bolchevismo en Rusia lleva el sello indeleble de la invasión judía. El asesinato del zar, deliberadamente planeado por el judío Sverdlov y llevado a cabo por los judíos Goloshchekin, Siromolotov, Safarov, Boykov y Yurovsky, no fue un acto del pueblo ruso, sino de estos invasores hostiles.